Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 9 de abril. La parlamentaria andaluza del Partido Popular, Teresa Ruiz Sillero, visitaba ayer nuestro municipio para mantener una reunión sectorial de empleo con los integrantes del PP de Ubrique. En ese encuentro ha explicado cómo los empresarios y autónomos de la localidad se van a poder beneficiar de la tarifa plana para la contratación indefinida impulsada por el Gobierno de la Nación. A través de esta medida, las empresas pagarán 100 euros mensuales por contingencias comunes durante 24 meses desde el momento de la contratación. Desde el Partido Popular se destaca que con esta tarifa se pretende incentivar el crecimiento económico a través de la creación de empleo y mayor afiliación a la seguridad social, así como una mejor estabilidad laboral. A la de hoy, pues queríamos hablar con los ubriqueños sobre las medidas de empleo impulsadas por el Gobierno del Partido Popular. La última medida que se ha presentado ha sido una tarifa plana de 100 euros para la contratación de desempleados. ¿En qué consiste esta tarifa plana de 100 euros? Pues que aquellos emprendedores que contraten a una persona no tiene por qué ser ni joven ni parado de larga duración, cualquier persona, hombre o mujer, pues solamente va a pagar por los seguros sociales 100 euros. Eso es una gran ventaja y es algo que estaban demandando todos los empresarios. Cualquier autónomo, cualquier empresario sabe que el mayor coste que tiene un trabajador es lo que tiene que abonar por las cuotas de la seguridad social. Por eso se ha aprobado desde el Gobierno del Partido Popular esta tarifa plana de 100 euros para aquellos autónomos, aquellos emprendedores que contraten con carácter indefinido a una persona. Solo van a pagar 100 euros en seguros sociales los dos primeros años. Y si es una pyme, es decir, que tenga menos de 10 trabajadores, pues al tercer año tendrá también una reducción del 50% en las cuotas de la seguridad social en contingencia comunes. A esta medida pues ya se une la medida aprobada también por el Partido Popular de la tarifa plana para los autónomos menores de 25 años que se dieran de alta, que van a pagar solamente 50 euros. Eso es un ahorro fundamental para un autónomo, para alguien que quiera emprender un negocio, porque frente a los 270 euros aproximadamente que tendría que pagar, solo va a pagar 50 euros. Y con la tarifa plana de 100 euros por la contratación indefinida de un desempleado, pues tendrá un ahorro, si ponemos una media de 2.000 euros de coste salarial, pues tendrá un ahorro anual de unos 3.200 euros. Son medidas muy concretas que inciden de manera positiva para la creación de puestos de trabajo. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que hace la Junta de Andalucía, PSOE Izquierda Unida, para fomentar puestos de trabajo? Pues ahí tenemos el gran desengaño que tenemos, porque todas las medidas están fracasando, una detrás de otra. Hay que recordar que Ubrique, y eso se denunció por parte del Ayuntamiento y se llevó también así una iniciativa, está calificada como prioridad 2. Es decir, que cualquier joven o cualquier autónomo que presente su solicitud de ayuda va a tener menos derecho que otro vecino que viva en otra localidad que no sea Ubrique y va a tener menos puntuación. Eso es una injusticia, porque los ubriqueños van a tener menos posibilidades de obtener una ayuda. Y así tenemos que, con el resultado del bono joven de empleo, no ha habido ningún joven de Ubrique que se haya beneficiado de un contrato con cargo al bono joven. Esto hay que denunciarlo. PSOE e Izquierda Unida no ha puesto un solo euro para que se contraten a jóvenes de Ubrique. Ningún joven de Ubrique se ha visto beneficiado. Por contra, tenemos todo lo que ha puesto el Gobierno del Partido Popular con esa medida de 50 euros. También sabemos en el plan de choque el beneficio que tuvo Ubrique, que ya también lo estuvimos denunciando, con los pocos contratos temporales que se habían beneficiado. Con esta medida, ¿qué queremos explicar hoy en Ubrique? Pues que las medidas que está poniendo Partido Socialista e Izquierda Unida encima de la mesa están fracasando. porque no se ajustan a las necesidades de los autónomos, de los emprendedores, pero sin embargo las medidas que aprueba el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, van en el buen sentido, van encaminados a crear puestos de trabajo. Y para terminar, voy a dar unos datos que concluyen de manera objetiva con estas manifestaciones que he estado realizando. Tenemos los datos de paro del mes de marzo y en España se han creado 16.000 puestos de trabajo y en Andalucía se han destruido 10.000 puestos de trabajo. Y Andalucía encabeza las comunidades autónomas que más paro crean. Hay 13 comunidades autónomas que han generado empleo y, sin embargo, Andalucía los destruye. ¿Y esto por qué es? Porque el Gobierno de PSOE Izquierda Unida no aprueba ninguna medida que luego beneficie realmente a los desempleados. Y con los datos que ha aportado Dubrique, pues ahí tenemos esos datos objetivos. Por otro lado, el coordinador local de Izquierda Unida de Ubrique, José García Solano, junto al historiador Fernando Sigler, han presentado hoy la programación de actos organizados para conmemorar la proclamación de la Segunda República Española, englobados bajo el lema Abril Republicano. Los actos comenzarán el lunes 14 de abril con un homenaje a los fusilados y víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la dictadura en el cementerio de Ubrique. El jueves 24 de abril se proyectará el documental La Sauceda, de la utopía al horror, y el martes 29 de abril se presentará el libro titulado Un valle de belleza y dolor, de Luis García Bravo, y el documental titulado Ubrique 1934, tiempo de cambios, producido por Fernando Sigler y Manuel Ramírez. En este marco de actos que durante este mes de abril vamos a celebrar como conmemoración de la Segunda República y en homenaje a las víctimas, los que sufrieron tanta vejación y tanto sufrimiento, incluso pagaron con su vida, vamos a enclavarlo en tres actos fundamentales, que es el 14 de abril, el 24 de abril y el 29 de abril. El 14 de abril será precisamente el lunes próximo, donde se hará un acto, una ofrenda floral en el cementerio municipal a esa víctima del franquismo. En ese acto, pues, colaborará con nosotros, pues, Luis García Bravo, que aparecerá en este mismo acto que estamos celebrando en esta rueda de prensa, como también colaborador y presentador de el libro que vamos a referenciar. El 24 de abril, y en el Instituto Los Remedios, se hará una proyección de un documental titulado La Sauceda, de la utopía al horror, del director y guionista Juan Miguel León Moriche. Y el martes 29 de abril se hará la presentación del libro, precisamente de Luis García Bravo, Un valle de belleza y dolor, referido precisamente a los sucesos que ocurrieron en el valle de la Sauceda y el Marrufo. El martes 29 de abril hay un acto que tiene dos componentes. Por una parte, como ha dicho José García Solano, se presenta el libro de Luis García Bravo, titulado Un valle de belleza y dolor, que es una interpretación muy personal de lo que este pionero de la recuperación de la memoria histórica ha sentido con motivo de estos actos, de estas actividades que han culminado con la recuperación de estos primeros 28 cuerpos de las fosas comunes del Marrufo. Entonces, es un libro muy personal, muy sentimental, también es muy informativo porque habla de todo el proceso de recuperación de la memoria histórica, en concreto referido al Marrufo, y además desde el año 2004, porque este proceso data de entonces. Hay que recordar que hubo una primera reunión en la Biblioteca Municipal de Ubrique en el año 2004, donde participamos varios miembros de la Asociación Papeles de Historia, historiadores de Jerez y del campo de Gibraltar, y esa reunión fue coordinada por Luis García Bravo. Bueno, entonces él presentará este libro, que creo que tiene mucho interés, porque es el primero que se va a editar referido al tema del Marrufo. Hay que recordar que después de la realización de las excavaciones arqueológicas, la Asociación de Familiares se propuso durante el año 2013 y 14 una actividad centrada en la difusión de todo lo que significó la Sauceda y el Marrufo y lo que significaron las actuaciones destinadas a recuperar la memoria de estas víctimas. Entonces, entre las actividades de difusión está la culminación, la próxima inauguración de la Casa de la Memoria en Jimera de la Frontera, que será un centro de investigador, esperemos que sea un centro de referencia a escala nacional, donde habrá archivos sonoros, fotográficos, videográficos, archivo documental, reproducción de documentos de archivo, una biblioteca referida a la memoria histórica, y se planteará un plan de actividades donde habrá conferencias, seminarios, talleres, etcétera, etcétera, referidos a este tema de la Sauceda y el Marrufo. Pues bien, otra de las actividades de difusión es la producción de este documental que ha dirigido Juan León Moriche, que se presenta el 24 de abril, y un libro que esperemos que se pueda editar a final del año 2014, donde habrá un apartado sobre la investigación histórica que yo mismo he coordinado, sobre los acontecimientos de la Sauceda. Luego habrá otro apartado sobre toda la actuación arqueológica que la coordina el arqueólogo Jesús Román Román, que también pertenece a la Asociación Papeles de Historia. Un tercer apartado sobre los estudios de antropología física de los cuerpos que fueron exhumados por parte del antropólogo físico Guijo. Y un cuarto apartado sobre lo que significó el movimiento social de la recuperación de la memoria de las víctimas de la Sauceda del Marrufo, que coordina el presidente de la Asociación de Familiares, Andrés Rebolledo, que es de Jimera de la Frontera. Eso por una parte. Por otra parte, dentro de las actividades del Abril Republicano, junto con la presentación del libro de Luis García Bravo, nosotros vamos a presentar un audiovisual que se titula Ubrique en 1934, tiempo de cambio. Yo mismo he hecho el guión y el montaje lo hace Manuel Ramírez. Digamos que esto sería como un nuevo capítulo de los audiovisuales que estamos produciendo con motivo de los actos conmemorativos de la proclamación de la Segunda República. Otros temas de interés: desde el Foro Social de Ubrique se ha anunciado hoy que se va a continuar con la recogida de firmas para solicitar al equipo de gobierno una gestión pública del servicio del agua en la localidad y la paralización del proceso de creación de la empresa mixta del agua. En este sentido, se ha adelantado que ya cuentan con más de 2.000 firmas de ubriqueños, por lo que a pesar de lo avanzado del proceso, van a continuar con la campaña. Pues hasta ahora tenemos 2.000 firmas. Y seguimos recogiéndola. Vamos a seguir porque esto, para que la gente que vea que, aunque ellos digan que no sirve para nada, sí sirve para que los vecinos, ¿no?, sigan informándose, sigan preocupándose, porque es para preocuparse. Y nosotros seguimos en la lucha. Y sabemos que, como ha dicho Fran, esto es privado. Digan, aunque jueguen con las palabras, es privado. Y lo decimos conscientemente, no es desde la ignorancia. Lo decimos conscientemente porque para nosotros es privatizar. Y como ha dicho también Fran, unos gobernantes tienen que saber gestionar lo público. Es que para eso nacieron los políticos, para gestionar nuestros intereses, no para que se lo den a sus amigos, a sus empresas y hagan dinero. Porque los ciudadanos, ellos vienen a Radio Ubrique y lo expresan muy bien, muy bonito, y luego los ciudadanos por ahí nos dicen: ah, esto no sirve para nada porque han dicho que esto ya está. Pero vamos a ver, nosotros no sabremos expresarnos tan bien, no tendremos a lo mejor información de técnicos, pero para eso los traemos, para informarnos, y para eso le decimos a los ciudadanos, cuando traemos un técnico, que vengan a informarse, porque nos han informado los técnicos de la parte de la oposición, que han traído gente que para ello, hombre, merece todo su respeto a la hora de explicar lo que está pasando. Y también hemos ido a los partidos políticos a que ellos nos expliquen qué es lo que está pasando, y no nos han sabido aclarar de la misma manera por qué pasa, por qué estamos en esta situación, ¿no? Entonces, pues mientras que nadie de la parte política de los que están gobernando nos hace una explicación convincente, pues nosotros vamos a seguir diciendo que defendemos lo público. Y hoy finalizamos dando lectura a un comunicado que nos remiten desde la Asociación de Padres y Madres de Alumnos de la Escuela de Música de Ubrique, donde se recoge que el pasado sábado 5 de abril tenía lugar la celebración del primer Festival de Coros Ciudad de San Roque, organizado por la Casa Regional de Ceuta en el campo de Gibraltar, con la colaboración del Consistorio sanroqueño. El Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque registró numeroso público, alcanzándose por momentos las 800 personas. Participaron 8 agrupaciones musicales, la Coral Polifónica y Rondalla de Tarifa, la Coral Polifónica Ciudad de la Línea, el Coro de Voces Blancas de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, el Coro de Cámara del Conservatorio Oficial de Música, la Coral del Real Conservatorio de Ceuta, la Coral Inmaculada Concepción de Campamento y la Orquesta Sinfónica de Algeciras, así como la Banda de la Escuela Municipal de Música de Algeciras, Amando Herrero. Hay que destacar la participación del Coro de Voces Blancas de Ubrique, que fue una de las más destacadas de este festival, despertando gran admiración y respeto por parte del público asistente, el cual le brindó uno de los mayores aplausos de la noche tras su intervención. El Coro de Voces Blancas interpretó un repertorio de 6 obras, acompañados en alguna de ellas por el grupo de clarinetes Evoitín, los profesores de guitarra Paco Sánchez, de flauta y saxofón Santiago Domínguez y de clarinete María del Mar Pérez, todos de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, así como con la colaboración del batería ubriqueño Pepe Carrasco, dirigidos por Juan Antonio Aibar. Asistían a este festival un buen nutrido grupo de familiares de los niños y niñas del Coro de Voces Blancas, así como la delegada de Cultura Josefina Herrera, en representación del Ayuntamiento de Ubrique, la cual, junto al director del coro, Juan Antonio Aibar, recogían sendas placas de agradecimiento por la participación de esta agrupación coral en el festival. Alejandro Ávila, presidente de la Casa de Ceuta, manifestó también su agradecimiento a las diferentes agrupaciones, al público y representaciones municipales asistentes, y expresaba su deseo de que en los próximos años se siga celebrando este festival. A través de nuestra web informativos.radiobrique.com pueden ver la actuación del Coro de Voces Blancas en este primer Festival de Coros Ciudad de San Roque. Con esta última cuestión nos despedimos. Es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.